Claro, Totalmente. me acordaba de un titular del diario Los Andes en la época de la fuga de Romano, que lo ponía como justamente se hacía eco de esto de su pobre persecución política. Y en este, un parrafito para los medios, que los medios concentrados que han jugado históricamente y en los procesos recientes también han jugado, ¿no? Los vínculos del poder son muy fuertes y son transversales, están en los medios, están en la iglesia, están en distintos ámbitos. Y ahí sabemos que estamos metiéndonos con personas que se creían intocables, que se creían que iban a ser impunes para siempre. Bueno, lo sabemos. Ahora la justicia es la pulsión, la necesidad de obtener justicia es mucho más fuerte que cualquier sensación de pequeñez que uno pueda sentir contra estos poderosos frente a ellos. No, no. La pulsión de justicia es mucho más fuerte. Sí, sabemos que tienen mucho poder, sí sabemos que cuentan con los medios, como digo, ¿no? Con el poder político, con un montón de actores del poder que los amparan. Nosotros tenemos esta pulsión de justicia y el código penal, y la voz de los testigos y las pruebas que ellos mismos fueron dejando. Porque acá no hay que olvidarnos, estas personas están siendo juzgadas por sus propias acciones, no porque nosotros estamos haciendo juicios, chicos. Nosotros no nacimos con el propósito de hacer juicios de lesa humanidad en la vida. Yo hubiese querido dedicarme a otra cosa. Ahora tengo este problemita de que el genocidio se atraviesa en mi camino y yo necesito hacer justicia. No en lo personal, ya en lo colectivo. Nuestro país sufrió un genocidio y eso es algo que no me pasó a mí, nos pasó a todos, a los que estaban en la vereda de enfrente, al vecino de allá, a las familias de los genocidas, a un montón de personas les pasó bien. En ese sentido, no tuve otra opción que dedicar un montón de mi tiempo y un montón de mi energía a entender lo que había pasado, que es algo inentendible, ¿no? Es algo absurdo la violencia del genocidio, es algo incomprensible. Y un montón de tiempo en ponerle un marco de contexto, en estudiar teoría, leyes, entender. Yo no soy abogada, pero me ocupé de estudiar mucho qué era lo que había pasado y hablar con fundamentos. Por eso digo, hoy no estamos haciendo un juicio porque queremos. No es nuestra voluntad en la vida en 2017 estar haciendo un juicio de lesa humanidad. Esto se tendría que haber juzgado mucho antes. Y si existen juicios es porque existen crímenes. Entonces estas personas están siendo juzgadas por sus propios actos. Y eso no hay que perderlo de vista. No somos nosotros los protagonistas de esto. Son ellos. Tal cual. ¿Qué es Mendoza para vos? Qué difícil es la dualidad. Mendoza para mí es la dualidad absoluta porque yo en Mendoza siento que estoy en casa siempre. Ustedes no olviden que a mí me arrancaron de un lugar que era mi casa. Y la casa yo no la tuve nunca más, ni mi casa, ni mis cosas. Y de algún modo siempre que estoy en Mendoza siento que volví a casa, a ese lugar abstracto que es una casa. Pero también es ese lugar del despojo Claro. y del terror y de la soledad y del hambre y del maltrato y de las memorias. Yo estuve en lugares de los que recuerdo y recuerdo recorridos y recuerdo sensaciones. Entonces, tengo mucha felicidad y mucha angustia, Mendoza. Las dos cosas. Pero la verdad es que construí muchas más posibilidades de ser feliz y de sentirme en familia y de sentir esa sensación de vuelta al hogar, de estar con mi madre, que está acá en alguna parte desaparecida, y de saldar siempre esa historia, ¿no? Siempre que vengo siento que estoy acercándome a ella. Y es interesante pensar. Para mí, ¿no? No sé si para ustedes, pero que los desaparecidos son personas con las que tenemos vínculos todavía, Mi madre todavía es mi madre, a pesar de su desaparición física. Y es mi madre en cuanto a yo la ponga en ese rol. Así que yo estoy acá siendo hija de mi madre, ¿no? Manteniéndola viva, estando con ella. Y eso es algo que no se extingue mientras uno lo ejercite. Y eso también a mí me mueve mucho, me moviliza mucho. Siempre que estoy en Mendoza y en especial cuando vengo a cualquier instancia de los juicios, ¿no? Y además venías a Bermejo, así que nosotros cuando nos presentábamos decíamos visita, y no es visita desde acá del barrio, claro. Acá nomás. Este lugar es fantástico y bueno, nada, yo soy acá mucho. Yo siempre que vengo a Mendoza siento que no hay Mendoza sin Bermejo, que todo el resto vengo a Bermejo, a la montaña, voy y vuelvo y a Tribunales, son mi circuito. Atenti los demás, para que se pongan envidiosos. Mendoza sin Bermejo no es Mendoza, tomá. ¿Ah? Qué definición. Totalmente. Bueno, Ángela, te agradecemos muchísimo que te hayas acercado acá. Hemos disfrutado mucho de esta charla contigo esta mañana. Un gusto enorme y nada, todos siempre los estamos escuchando desde acá y desde Buenos Aires también. Muchas veces para ir estando al tanto de lo que va pasando. A veces es difícil seguir los procesos judiciales y las realidades a la distancia. Así que bueno, gracias siempre por mantenernos al tanto de todo. No, muchas gracias a vos. Un placer. Nos encontramos esta tarde. Nos vemos después, sí. Dale.